Tratar de engañarse sería desastroso. La política represiva del actual régimen es evidente. Los choferes de la línea Flecha Roja fueron heridos algunos y otros muertos por asesinos a sueldo y finalmente despedidos sin haber recibido ni siquiera la indemnización que marca la ley. Una vez más, la Policía Estatal y la Federal de Caminos se pusieron al servicio de los más oscuros intereses del pulpo camionero. En el Sindicato Democrático del Servicio de Transporte Colectivo Metro se dio el clásico charrazo. Los maestros normalistas que año con año vienen a los cursos de verano que tradicionalmente imparte la Escuela Normal Superior fueron en esta ocasión brutalmente reprimidos en las calles de la Ciudad de México. El Sindicato Único de la Industria Nuclear, por combativo y democrático, ha sido amenazado de muerte, ya que las autoridades plantean desaparecer la empresa en las que laboran estos trabajadores, con el único sucio objetivo de desaparecer el sindicato. Y sobre todo, esto es para la historia, el desconocimiento por decreto de las autoridades populares elegidas democráticamente por el pueblo juchiteco muestra la falta de respeto a nuestra Constitución, y el gobernador de Oaxaca, en una sucia y pedestre maniobra, reunió a los diputados locales para tratar de detener el proceso de liberación, el que sabemos no se detiene con medidas de fuerza. Aquí es clarísimo que las autoridades tuvieron la anuencia del gobierno federal y particularmente del presidente de la República para tomar una decisión de proporciones tan graves. Afortunadamente, el apoyo popular y la altísima conciencia de los que conforman el Ayuntamiento Popular y Libre de Juchitán han impedido que este desaparezca. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se tiene que morir. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y venga, y venga, y venga, compañero, que aquí se está formando el movimiento obrero.